el gato siempre que tarde se escapa. Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa. Con él se aguanta la carne y conmigo la mata. Ya llega fácil sin el GPS a mi apa. Yo la rescato siempre que tarde se escapa. Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa. Con él se aguanta la carne y conmigo la mata. Ya llega fácil sin el GPS a mi apa. Cuando vi ese culo le di gracias a Dios. Al fin escucho mi plegaria. Vida de artista y tú de universitaria. Tú de PR, pero yo de Canarias. En mi cama tengo una vacante, bebé. Dime si quieres ser mi becaria. De retruve, pero tu dosis se me echó necesaria. Pa' llegar a mi apa no le hace falta ni GPS. Los 15 skinny, mami, en el cuello vive. Ella se preparó en casa, dejó la timidez. Eres la marcada, pequeña la cintura, tiene tatuada la espalda una luna, fuma para olvidar ese bobo que nada le suma y su marido le espera siempre en casa enfadado. Le pregunta, dime dónde has estado, y ella no le responde aunque tiene mi nombre en su mente y el polvo tatuado. Y yo la rescato siempre que tarde se escapa. Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa. Con él se aguanta la carne y conmigo la mata. Ya llega fácil sin el GPS a mi apa. Yo la rescato siempre que tarde se escapa. Dice que se ¿sí? Hola, Ana. Muy buena. ¿Qué tal? ¿Por dónde andas? ¿En qué calle estás? Estamos justo ahora mismo en el Calvario, que está lleno de gente, a la altura del Pilarito. Está el Calvario a reventar, parece romería esto, ¿no? Está el Calvario nervioso, tienen al pueblo revolucionado. Y bueno, ¿con quién estáis? ¿Con qué gente estáis? ¿Qué grupo hay por ahí? Pues mira, aquí tengo cinco niñas conmigo que he pillado por aquí, son simpáticas y quieren participar con nosotros, hacerle algunas preguntas. Está Mari Carmen, la hija de Mari Gracia. Está Inés, la hija de Curro. Y están las dos niñas de Quique y otra niña que es de fuera, de Junque. Está aquí también, pero yo no la conozco. Bueno, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué os parece la pregunta que están haciendo? ¿Me dice, Rafa, te pongo con ella y le hace alguna pregunta? Sí, claro, como, venga, como quieras, pasar el teléfono. Muy bien. Ay, ya. Sí, ¿qué tal? Hola. ¿Habéis dado muchas vueltas ya en esta hora que llevamos? Sí. Bastante. ¿Por dónde habéis estado? ¿Por dónde habéis estado pues, al principio? Por la calle de Loceína, por la pista 70 de la segunda pista. Para la tercera, pues hemos estado donde se hace Junquera Guerrillera. Vale, vale. Lugar de tradición a yunquerana, ¿no? Claro. Muy bien. Y es el primer año que participáis, ¿no? Lleváis ya años participando. Ya. Más años. ¿Alguna vez habéis estado cerquita del aguinaldo, casi sí, quemándose? Casi, pero no lo hemos conseguido. ¿Dónde estuvo ese año? Pues, ¿cómo se llama el pilar de tu calle? No sé, es que no sé cómo se llama. A ver. Vale, pero bueno, que estuvisteis cerquita, ¿no? Sí, muy cerca, la verdad. El pilar de la calle Agua, estuvimos cerca. Y este año, por ahora, porque si estáis en calle Calvario, ¿es que estáis esperando la cuarta pista para ver si vais para algún lado o cómo? Claro. Vale. Íbamos para un sitio, pero se nos está ya con la pista, se nos está descuidando las cosas. Perfecto, ¿y qué os parece que las digamos aquí en directo con ustedes, la cuarta pista? ¿Os parece bien? Venga, vale. Vale, pues Salvi, vamos a ello, ¿no? Vamos con la cuarta pista, que son las 6 de la tarde. Pues bueno, chicas, esta cuarta pista es la siguiente. 100 metros, pero no lisos. 100 metros, pero no lisos. 100 metros, pero no lisos. Es la cuarta pista. Esta se une a la primera, que era es algo más que una calle. La segunda, 77. La tercera, un lugar de tradiciones yunqueranas. Y esta cuarta es 100 metros, pero 100 metros. No lisos. ¿Qué os parece? 100 metros, ya. Yeah. Uf, no sé. ¿A qué os suena? Mm. Hay que ir enlazando una pista con la otra. ¿Vale? Vale, pues no sé, a ver. Bueno, pues nada, ya os dejamos si os parece bien, ¿vale? Que podáis buscar, podáis seguir buscando. Muchas gracias por colaborar en nuestro programa y espero que disfrutéis, ¿vale? Gracias. Venga, un saludito, hasta luego. Saludo ya. Escucha Radio Junquera, la radio de la Sierra de las Nieves. Tu radio, y lo sabes. No nos da la cara, traviene una patrulla y si viene y nos para, mi libertad no tiene precio, dispara. Bye, suenan los fules, llegan los azules. Tanta bala, tanta sangre no había visto. Si salimos vivos de aquí, gracias a Cristo. Por fin lo conseguimos a base de palos. De donde venimos nadie nos daba la mano. La cara tapada, nos encapuchamos. Confío en el de arriba que nunca me ha traicionado. En mi coro no hay chivato, yeah. Con los padres no hacemos trato. En la calle tengo un contrato, yeah. Siempre real y nunca sapo, nunca sapo. En el coro hay un chivato, que con los pedes hizo un trato. Por mi cabeza hay un contrato. No son reales, todos son sapos. Bueno, ahí teníamos esa cuarta pista de 100 metros, pero no liso. Y a continuación vamos a volver a recordar ese pack de premios valorado en 700 euros. Que bueno, como no podía ser de otra manera, los comercios y establecimientos se han volcado con este aguinaldo Junquera y que vamos a relatar otra vez. Fotografía Ausi Cueto, un revelado de 20 fotografías, va en la esquina de Fernando, una caja de cerveza, papelería, lápiz y papel, una cartera, Pap El Molino, un bono de copa, restaurante Bar Merino, una botella de vino, y Perchina, vale por 20 euros, pizzería Loli, dos pizzas grandes y cuatro refrescos, restaurante Bar Sierra de las Nieves, una comida para dos personas, Pap Chapis, dos cajas de 12 unidades de cerveza Victoria, frutería Camal, un vale de 10 euros, floristería Juan, un pascuero, Publibor, un vale de 15 euros, droguería Merino, un vale de 20 euros, Ángel Salvador, 5 cupones para el viernes 30 de diciembre, farmacia Junquera, un gel de baño y una crema corporal, supermercado Covirán, un regalo sorpresa, supermercados y moda chiqui, un regalo sorpresa en perfumería, bodega Al Porfín, un vale de 20 euros, que sería el porticatero, un queso, casa Paquito Arriba, un vale de 20 euros, restaurante Barquini, una consumición valorada en 25 euros, restaurante Casa Pedro, un vale de 10 euros, eventos Tuada Madrina, un menú valorado en 40 euros para dos personas, en Hotel Bodega en Juncal o Venta al Johnny. Papelería Pluma, un vale de 10 euros. Salón de belleza Maritrini, un pack de manicura de esmalte permanente. Casa Pedro el Ditero, un vale de 20 euros. Bar Kilómetro 20, un vale de 10 euros. Carnicería Reme, un vale de 15 euros. Asador de pollo en la mezquita, un vale por un pollo asado. Refresco de 2 litros y patatas. Congelado Frío Sur, un vale de 30 euros. Modas Trini, un vale de 20 euros. Ibérico Junquera, un vale de 20 euros. Salón de belleza Ana María Romero, un pack de regalos. Ecomodas, un pack de regalos. Frutería María, un vale de 10 euros. Ayuntamiento Junquera, un vale de Pinsapo Planet. Peluquería La Viña, un lote de productos de peluquería. Carnicería Rodríguez Macías, un vale de 10 euros. La tienda La Mari, un vale de 20 euros. Panadería Nuestra Señora del Rosario, un vale de 15 euros. Colosina M.I.D. Carmen Vera, un estuche de maquillaje. Confitería Nuestra Señora del Carmen, una caja de dulces. Casa Bazar Chema, un reloj. Restaurante Miguelín, dos botellas de vino. Taberna Flamenca Hermanos Marín, una cena. Estileto, un vale de 20 euros. Apiflora, dos botes de miel. Y el Club Deportivo Junquera, unas camisetas para los ganadores de este aguinaldo 2022, que como veis es súper completo. Agradecemos una vez más a todos estos comercios y establecimientos que colaboran cada año con nuestro programa de radio. Un programa de radio que, como sabéis, se trata o consiste en escucharnos. Iremos dando pistas cada 15 minutos para que encontréis un sobre blanco que se encuentra escondido por las calles del casco urbano. No hace falta apuntarse en ningún sitio. Podéis salir a la calle y participar en grupo, con familia, con amigos, o por vuestra cuenta individualmente. Y bueno, cada una de las 8 pistas irán revelando poco a poco dónde se encuentra escondido. Recordamos que es dentro del casco urbano, que siempre es en propiedad pública, por lo tanto, está prohibido pues entrar en portales, en jardines privados. Recomendamos encarecidamente no usar medios motorizados por la seguridad de todos y que los más pequeños disfruten del juego también sin peligro. Y nada, ya llevamos esas cuatro pistas. En 8 minutitos estaremos con la siguiente. De mientras vamos a poner un poquito de música, que tendremos a nuestro siguiente protagonista de Junquera 2022 pronto con nosotros. Hola, somos Tarifa Plana y mandamos un saludo a los oyentes de Radio Junquera 107.1 FM, la emisora de la Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce. Ni conmigo ni sin ti, y ya no ves que el día y la noche no se pueden ver. Sales que entras, quieres y no ves que ahora es imposible y nada volver a ser como fue. No quieras que llueva cuando quieras tu café en el campo. No quieras cruzar Madrid, Berlín, Roma o París de un salto. No quieras que pare el mundo, el universo está soñando. Ya no eres el sabes muy bien que no llegaste donde tú querías llegar. Y ahora es demasiado tarde. Oh, oh. Y ya sabemos el final. Y ya no ves que el día y la noche no se pueden ver. Que sales, que entras, quieres y no ves que ahora es imposible nada volver a ser como fue. No quieras que llueva cuando quieras tu café en el campo. No quieras cruzar Madrid, Berlín, Roma o París de un salto. No quieras que pare el mundo, el universo está soñando. Ya no eres el bueno, y esto que está sonando por aquí, pues valga la redundancia, le debe sonar un poquito a nuestro siguiente invitado. Y aquí tengo un CD que se ha se ha grabado, se ha editado, se ha masterizado, se ha todo, ¿no, Salvi? Aquí en Radio Junquera, en las instalaciones de Radio Junquera, tenemos a un ingeniero, a todo un ingeniero aquí detrás de nuestros micros. Y bueno, se ha hecho con mucho cariño, con mucho amor, seguro, al pueblo de Junquera, pero sobre todo a la Virgen del Carmen, porque estamos hablando del coro romero de la Virgen del Carmen. Tenemos aquí a Antonio Palmero, su presidente. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas, Rafa. ¿Qué tal? Bienvenido a este aguinaldo. Y bueno, cuéntanos un poco cómo surgió esta idea de la creación del coro romero Virgen del Carmen. Pues a través de un grupo de gente que fui juntando a través de WhatsApp y a través de llamada, a través de... por el pueblo me lo encontraba y tal, pues decidimos montar, o por lo menos reunirnos para ver si podíamos hacer un coro nuevo, porque ya que el antiguo que teníamos se rompió, se disolvió, nos quedamos con muy pocos componentes y tal. Y mucha gente pues me decía, pues Antonio, ¿por qué no montamos otra vez? O antiguos componentes, nuevos... Y surgió la idea esa y en el mes de enero del año pasado, que todavía no hacemos ni un año, nos juntamos en la Casa de la Cultura, nos reunimos todos y nada, tras unas reuniones y tal, pues empezamos a ensayar, a hacer canciones, nos venía la romería a la vuelta en el verano, a la vuelta a la esquina y tal, y decidimos pues nada, empezar a seguir con el coro. Muy bien, y bueno, eso ha evolucionado todo muy rápido porque soy un grupo bastante numeroso actualmente, ¿no? Sí. Y bueno, en menos de, digamos, de un año habéis consolidado este coro y ya habéis realizado varios eventos en nuestro municipio, ¿no? Sí. ¿En cuáles eventos, digamos, que son los más importantes? Pues para nosotros los eventos más importantes, destacando la romería de Porticate, la romería de la Virgen del Carmen, que el coro lleva el nombre de Virgen del Carmen, por eso. Después de la ofrenda y tal, pues el día más importante es el día de la romería, el día 15 de agosto. Y bueno, ahora la Navidad. Ahora la Navidad. Creo que también ha sido bastante importante, ¿no? Cuéntanos un poco las actuaciones que habéis tenido aquí en Junquera. Pues en la Navidad, la primera actuación la tuvimos el día 6 de diciembre, que hicimos una presentación de todos los villancicos que llevamos ensayados en estos últimos meses, en la Casa de la Cultura fue, y nada, presentamos un poco al grupo y tal, y los villancicos que teníamos preparados para estas Navidades. Y después también, pues el sábado pasado fue... Sí, el sábado pasado. Hicieron una zambomba la Asociación Caballista también de Junquera y también nos pidieron que si queríamos colaborar. ¿Habéis participado ya en eventos, digamos, fuera de Junquera o todavía eso lo dejáis un poquillo ahí? Pues en eventos fuera de Junquera hemos participado este verano en tres bodas. Hemos tenido fuera ya también, en Coín, en Zalea y en Álora. Y nada, la verdad que poco a poco estamos cogiendo impulso. Muy bien. Bueno, cuéntanos, porque ¿qué relación tiene con la hermandad? Al final lo llamáis Virgen del Carmen también, un poco, digamos que son asociaciones complementarias, una nace de otra, ¿cómo...? Pues a ver, la hermandad de la Virgen del Carmen surgió en el año 2017 y... El coro antes se llamaba Coro Romero de Porticate, el antiguo que había. Y tras romperse, pues quisimos vincular un poco el coro nuevo a llamarse Virgen del Carmen, por eso, para asociarlo un poco también con la hermandad. Uh-huh. Muy bien. Aparte del nombre, también un poco por las actuaciones que más tenemos, como ya hemos hablado antes, importantes, pues el día 15. Porticate, ¿no? O sea, la Virgen de Porticate, que es la que... digamos, la hermandad, pues, bueno... Exacto. La que dirige y es su evento, obviamente, más importante del año, ¿no? ¿Y cómo ves el futuro de este coro que ha crecido tan rápido? ¿Hacia dónde vais o qué es lo que queréis? ¿Si consolidarlo, si crecer a nivel de actuaciones? ¿Un poco qué buscáis? Pues consolidarlo, sí, consolidarlo. Está consolidado, pero todavía nos queda mucho que aprender. Musicalmente sobre todo, aunque bueno, no sonamos del todo muy mal pero sí queremos seguir pues todos los eventos que nos de fuera, incluso en el pueblo, colaborar, todo lo que nos vaya saliendo, pues y participando. Vale, pues Antonio, un segundillo, porque vamos a decir la quinta pista, ¿vale? Vale. Que la tenemos ahí en la recámara, que son ya y 17. Decimos la quinta pista, seguimos un poquito más contigo y que nos cuentes ese futuro y de pues bueno, también de dónde, qué influencia o de dónde aprendéis, ¿no? Esa forma de cantar que también creo que es importante, ¿no? Vale. Pues nada, vámonos con la quinta pista. La quinta pista es: no tiene comercio ni establecimientos. Quinta pista: no tiene comercio ni establecimientos. Esta se une a la primera, que decía que es algo más que una calle, a la segunda, que es 77 en número, a la tercera, que es un lugar de tradiciones yunqueranas, la cuarta, 100 metros pero no liso, y la quinta, no tiene comercio ni establecimiento. Ahí tenemos esa quinta pista. Espero que penséis un poco en esa nueva pista, en enlazarla con la siguiente. Y bueno, estábamos aquí hablando con Antonio, presidente de ese coro romero Virgen del Carmen, y bueno, nos contaba un poco de que, a ver, al ser un coro de reciente creación todavía necesitáis seguir evolucionando, aprendiendo a nivel vocal y musical. ¿Tenéis algún, no sé, director musical o...? Como yo que soy un profano en la materia totalmente, no tengo ni idea. Entonces, cuéntanos un poco. Sí, tenemos un director musical que se llama... Es un muchacho de... Vive en Monda, pero es de Marbella. Uh-huh. Yo lo conocía de antes, de hace varios años también, de un coro que surgió en Guaro también. Y nada, me puse en contacto con él cuando surgió todo esto del coro nuevo. Y nada, él tiene estudio en el Conservatorio de Canto y de Guitarra. Él es profesor de guitarra y de canto. Y pues él es el que nos va más o menos guiando, tanto vocal como musicalmente. Y eso que hablaba anteriormente, ¿no? ¿Ahí tenéis alguna influencia, no sé, de otros coros o de alguna zona geográfica de Andalucía que os guste la forma o las canciones que se entonan por allí, o cómo digamos enfocáis eso, cómo seleccionáis las canciones? Pues, por ejemplo, en el tema de los villancicos de la Navidad, una zona que nos gusta mucho de Andalucía es Jerez, que es muy conocida por la zambomba. Claro. Y más o menos, pues, aunque tenemos villancicos desde más antiguos hasta más modernos, pero es uno de los villancicos que nos gustan más, o que sobre todo a las niñas les gustan un montón los villancicos de Jerez. Entonces lo vamos cogiendo de ahí, vamos escuchando vídeos, vamos mandando al grupo de WhatsApp pues, vídeos de villancicos y tal, y de ahí más o menos pues, vamos seleccionando entre todos un poco. Al final esa producción, ¿no?, del repertorio nace, digamos, de entre todas las propuestas. La gente suele... ¿Los miembros del coro hacen propuestas y ya se va estudiando? ¿Cómo es pues ese proceso? Nosotros vamos mandando al grupo, a lo mejor, pues no me gusta esta, otra persona me gusta esta, pero al final el que, digamos, elige un poco los temas para ver si nos pueden salir bien, o el director, Enrique, el que nos va guiando y el que al final tiene la última voz para elegir las canciones. Muy bien, pues nada, Antonio. Te preguntaba antes, fuera de micro, si habías participado alguna vez en algún aguinaldo, incluso aquí, ¿no? Que me suena que ya te estuvimos entrevistando un año. Sí. ¿Cómo va el aguinaldo de este año con esta nueva pista? Hombre, pues el aguinaldo, la verdad que yo todavía lo veo un poco complicado. Pero bueno, yo pista por pista, más o menos, pues te va llevando a calles del pueblo, a sitios... Pero cuando en mi cabeza junto todas las pistas, como que todavía estoy un poco ahí en cho, no sé, te queda ahí como un poco... Un poco verde todavía, sí, un poco, ¿no?, verde, un poco verde. Muy bien, pues nada, ha sido un placer tenerte aquí. esperamos que el coro siga creciendo, se siga consolidando. Tenemos por aquí el CD que, como dijimos en un primer lugar, se ha hecho aquí en las instalaciones de Radio Junquera, y que supongo que lo tenemos en venta para recaudar fondos, ¿no? Y que, exacto, de paso la gente vaya escuchando lo que hacéis, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo podemos conseguirlo, dónde. Pues todavía el CD es la primera vez que lo veo, pero Gonzalo Vital, que él todo el... Está el ya, que ha montado todo esto, nos ha grabado, que está ya, que está ya ok, ¿no? Pues conseguirlo, pues todavía tenemos que poner algunos puntos de ventas para vender. Supongo que algunos miembros del coro, en los establecimientos que tengan personales y tal, pues lo pondremos allí, lo divulgaremos por las redes sociales, Instagram, Facebook y tal, para quien quiera recoger uno, colaborar con nosotros y escuchar villancico de la gente de Junquera, pues que se acerque y se adquiera el disco. Muy bien, pues ya sabéis, en los próximos días va a salir a la venta este disco del coro Romero, Virgen del Carmen, y lo tendréis en algunos establecimientos del pueblo. Seguid las redes sociales del coro en Facebook y en Instagram, no solo para el disco, sino también para ver todas las actividades que realizan, y como decimos, que larga vida a este coro, sí, y que bueno, que siga creciendo y sigáis disfrutando de ello, ¿sabes? Sobre todo esa parte de crecer como musicalmente y vocal, pues disfrutar, ante todo disfrutar. Muy bien, gracias Antonio. Muchas gracias Rafa, hasta luego. Os dejamos con el coro. Luis, que mientras estábamos escuchando al coro Romero, han venido por aquí los ganadores del aguinaldo con... ¡Qué ya los tenemos hasta aquí sentados! Han venido montando jolgorio. Y nada, que cada año nos lo ponen más difícil, cada año está más complicado porque, en fin, teníamos las pistas ahí muy despistadas, pero aún así han sido capaces de encontrarlo, pues estos chavales que son 6 en total, jóvenes de 14, 15, 16 años, o sea que genial, muy bien. ¿Quién me dice dónde estaba? Estaba en el Pilar Piojo. ¿El Pilar Piojo? En calle Virgen del Rosario, sí. ¿Vale? Ahí estaba ese aguinaldo. ¿Exactamente dónde? Encima del Pilar. Encima del Pilar. Muy bien, ¿y cómo se ha ocurrido? ¿Quién me cuenta? Pues, porque estábamos nosotros 5 y he dicho que nos dividiéramos para no ir todos juntos. Y él todavía no estaba, y ellos han subido para el castillo, y luego se me ha ocurrido allí, no sé, por los años o por algo, y nos hemos encontrado con Curro, y hemos dicho, vamos a probar allí, y ya cuando ha dicho lo de los 100 metros por la cuesta y todo, pues hemos ido allí, y estaba allí, y lo hemos encontrado. Bueno, esa... Esa ya, si ya sabíais un poco dónde estaba, pues ya os lo ha confirmado, ¿no? Pero básicamente también que estábamos... Porque nosotros habíamos pensado ir al Pilar Pío, pero... Habíamos dicho, puede ser que esté, pero no miramos seguramente. Entonces hemos dicho, vamos a mirar también por la calle Nueva, calle Agua, que son pues calles así donde normalmente se celebran cosas. Y he dicho, pues voy a llamar a mi padre, que desde Letonia, de hecho, que está allí trabajando, y voy a llamarlo a ver si yo quise nos puede ayudar. Y hablando con él, dice, pues tenéis que mirar por esas dos calles y podéis mirar a el Pilar Pío. Y hemos dicho, vamos ya, mira, hemos salido corriendo. Como yo nunca he corrido tanto en mi vida, corriendo, y cuando llegamos y Curro se monta encima del Pilar y vemos ahí una carta y digo, yo no puede ser. Y allí estábamos. Era el verdadero, ¿no, Curro? Sí. Sí. No hemos gritado más nuestra vida. Muy bien. Pues mira, si os parece, voy a decir las 3 pistas que faltaban, ¿vale? Para aproximarnos a esa calle Virgen del Rosario, hacer Pilar Piejo. Es Pilar Piojo, pero todo el mundo dice aquí, ¿vale? Permítanos ese error de Piejo en vez de Piojo, ¿no? No, permite. Muy bien. Pues nada, la 6ª pista era forma parte del casco antiguo, ¿vale? Como tú bien decías, también se hilaba con la 3ª pista de las tradiciones. La 7ª era Colombia, La Hume y Yunquera unidas. Y la 8ª, patrona de Yunquera, ¿vale? Que esta ya sí era... mucho más fácil. Y vamos a explicar un poquito el porqué de cada pista, ¿vale? Que los oyentes, pues, sepan por qué la habíamos escondido ahí. ¿Es algo más que una calle? Pues, bueno, calle Virgen del Rosario, es la calle en sí, hacia arriba, ¿no? Desde Seminarista Duarte hacia Cerrillo Alto. Pero es verdad que tiene muchos callejones, muchas citaras. Entonces, por eso era más que una calle. 77 números son los días que han pasado desde que se celebró el Día de Nuestra Patrona, el 7 de octubre. Yeah. ¿Vale? Que algunos seguramente lo confundiría ahí a lo mejor con el número de alguna calle o lo que sea. 77 son los días desde el 7 de octubre. Un lugar de tradiciones yunquerana, como decías tú muy bien, que al final por allí pasa el Corpus Christi, hay muchas hornacinas, se celebra o se suele hacer San Juan, también algún San Juan allí por o se hacía antiguamente San Juanes por allí, en una corrala de Virgen del Rosario. En fin, es una calle de tradiciones, de las más tradicionales de Yunquera. 100 metros, pero no liso, como también bien apuntabais ustedes, pues que al final es una cuesta, ¿no? Bastante empinada, y esa calle tiene exactamente 100 metros de longitud. No tiene comercio ni establecimiento. Forma parte del casco antiguo, también muy obvio. Colombia, La Hume y Yunquera unidas, porque las 3... tienen su patrona en la Virgen del Rosario, Colombia, La UME, la Unidad Militar de Emergencia, y Yunquera, y la 8ª, pues, patrona de Yunquera, como no podía ser de otra manera. Muy bien, chicos y chicas, os lleváis casi 700 euros en premios de los comercios y establecimientos de Yunquera. Yo creo que es para celebrarlo y pegar aquí, ¿no? Sacar champín. Bueno, Eso, aquí hay algunos premios que imagino que serán para los papás y las mamás o... Bueno, ¿eh? Depende. Bueno, nosotros os damos los vales y ya, si lo queréis repartir también entre la familia y amigos, pues como queráis, ¿vale? Bueno, vamos a ir enumerándolos uno por uno, ¿eh? Y yo quiero que hagáis un algo ahí chulo cada vez que digamos alguno, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues los premios que os lleváis en esta edición de 2022 son por fotografía Usicueto, un revelado de 20 fotografías. ¡Oh! En Bar La Esquina Fernando, una caja de cerveza. ¡Madre mía! En Papelería Lápiz y Papel, una cartera. ¡Oh! En Pa El Molino, un bono de copas. Para nosotros. Restaurante Bar Merino, una botella de vino. Madre mía. Hiperchina, un vale de 20 euros. Pizzería Loli, dos pizzas grandes. Esa la vais a gastar esta noche, ¿no? Restaurante Sierra de las Nieves, una comida para dos personas. Pachapi, dos cajas de cerveza Victoria. Frutería Camal, un vale de 10 euros. Floristería Juan, un pascuero. Venga, que no me caiga aquí el ánimo. Publibor, un vale de 15 euros. Droguería Merino, un vale de 20 euros. Cupones Ángel Salvador, 5 cupones para el viernes 30 de diciembre. Farmacia Junquera, un gel de baño y una crema corporal. Supermercado Covirá, un regalo sorpresa. Supermercado y Moda Chiqui, un regalo sorpresa en perfumería. Bodega El Porfín, un vale de 20 euros. Que sería El Porticatero, un queso. Casa Paquito Arriba, un vale de 20 euros. Todavía no vamos ni por la mitad, ¿eh? Restaurante Barquini, una consumición valorada en 25 euros. Restaurante Casa Pedro, un vale de 10 euros. Eventos Tuada Madrina, un menú valorado en 40 euros para dos personas. Bueno, para dos o para seis, ¿no? Lo repartí. Para seis. Papelería Pluma, un vale de 10 euros. Salón de Belleza Maritrini, una maricura esmalte permanente. Esa para curro. Casa Pedro el Litero, un vale de 20 euros. Bar Kilómetro 20, un vale de 10 euros. Carnicería Reme, un vale de 15 euros. Asador de pollo a la mezquita, un vale por un pollo asado, refresco de 2 litros y patatas. Congelado Frío Sur, un vale de 30 euros. Moda Strini, un vale de 20 euros. Ibérico Junquera, un vale de 20 euros. Salón de Belleza Ana Mari Romero y Ecomoda, un pack de regalos. Frutería María, un vale de 10 euros. Ayuntamiento Junquera, un vale de Pinsapo Planet. Peluquería La Viña, un lote de productos de peluquería. Carnicería Rodríguez Macías, un vale de 10 euros. La Tienda La Mari, un vale de 20 euros. Panadería Nuestra Señora del Rosario, un vale de 15 euros. Golosina M.I.D. Carmen Vera, un estuche de maquillaje. Venga, ya vamos acabando, ¿eh? Confitería Nuestra Señora del Carmen, una caja de dulces. Casa Bazar Chema, un reloj. Restaurante Miguelín, dos botellas de vino. Taberna Flamenca Hermanos Marín, una cena. Estileto, un vale por 20 euros. Apiflora, dos botes de miel. Y el Club Deportivo Junquera, unas camisetas. Muy bien, pues todos esos son los productos que os vais a llevar, o ese lote de regalos que los comercios y establecimientos del pueblo pues nos han regalado para esta edición de Aguinaldo 2022. No sé si tenéis algo más que decir o qué os ha parecido el juego. Sí, que gracias a todos. Que lo hemos hecho por echar un rato y al final, mira. Sí, no creíamos que iba a ganar, porque cuando nos enviaba el WhatsApp o la llamada, dije, esto es mentira, Paula, que es mentira, que no puede ser verdad, que no puede ser verdad. Querían venir porque dirían que era mentira. Claro, habíais dividido en dos, ¿no? Claro. Hemos echado un buen rato y no hemos llevado el premio. Es la primera vez que ganáis todos, ¿no? Pues, muy bien, enhorabuena. Igual de la última. Espero, el año que viene participaréis, ¿no? ¡Hombre! Muy bien, ¿habéis visto mucho ambiente en las calles y demás? Sí, había mucha gente. Muy bien, pues eso es lo que pretendíamos aquí en este Aguinaldo 2022. Enhorabuena, ganadores. Nosotros vamos a poner un poquito de música mientras esta gente termina de celebrar el que hayan conseguido el aguinaldo. Y despedimos después de la música este programa de este año. Después de la tormenta sale el arco iris, vienen los colores de la Navidad. Se encienden las luces, nube toda. Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Bueno, pues ya vamos a despedir este Aguinaldo 2022. Ya se ha ido la marabunta de ganadores. Seis ganadores, el grupo de jóvenes que este año ha conseguido ese sobre y, por tanto, ese lote de premios de los comercios y establecimientos de Junquera. Muchas gracias a todos ellos. Y muchas gracias a vosotros por participar. Ya sabéis que estaba escondido en calle Virgen del Rosario, más concretamente encima del Pilar del Piojo, ese sobre del aguinaldo de esta Navidad. Y para nosotros pues ha sido un placer el poder acompañar un año más. Las calles han estado repletas de gente, de yunqueranos participando de todas las edades. Eso a nosotros nos llena pues de orgullo, el poder pues colaborar con que nuestro municipio tenga una actividad chula, novedosa, disfrutona, que se pueda compartir en familia con el grupo de amigos. Y nada, tanto Salvi en el plano, en el apartado técnico, como yo, Rafa Romero, como la gente que ha estado fuera entrevistando, echando fotos y demás, como son Ana García, Ana Isabel, Arancha y Pedro, este equipo que hemos formado Aguinaldo 2022, pues os mandamos un sincero abrazo, que pasáis una feliz Navidad y os dejamos con el clásico ya también de Hasta luego, Mari Carmen, de nuestra querida Tarifa Plana. Un abrazo y hasta el año que viene. Hasta luego, Mari Carmen, ponte en marcha y pa' la calle, sube la velocidad, dile a tu jefe que se pire y no moleste, son las 5 y hoy es viernes y es la hora de chapar. Pierde el control, no mires el reloj, entra en acción, no pienses, grítalo. Hasta luego, Mari Carmen, me voy, sal de la rutina, venga, ponte a bailar. Hasta luego, Mari Carmen, me voy, este es tu momento, siento. hasta luego, bye bye. Alto, hoy tus sueños vuelan alto, que la vida son dos ratos y uno se te ha ido ya. Dibuja siempre tu sonrisa omnipresente, sigue siendo diferente a toda la humanidad. Sube la voz, renuncia a la razón. Observa desde allí, brillando ante la inmensidad. Esta noche reinarás en el Valhalla. Es una sensación sin fin, de una quinta dimensión. Siguiendo un camino de rosas y vino, revela secretos y más sentimientos que están escondidos.